Hola, me llamo Hüseyin, mi apellido es Soy. Tengo 24 años. Estudio en la Universidad de Koç. Soy de Istanbul, Sarıyer. Hablo turco porque es mi lengua materna. Hablo inglés muy bien. Juego al fútbol y al basketball. Soy muy inteligente y simpático. Soy soltero. Tengo una hermana, se llama Dila. Mi madre se llama Gülçin. Y mi madre se llama Sedat. Yo estudio español para conseguir un trabajo mejor en mi país.